porque presiento que en adelante viviré de lo pasado. Será tan triste no estar contigo, recordarte de mi lado. Inolvidable, porque mis noches perderé por compararte. Porque yo dudo que alguien se acerque a tu manera de besarme. Porque no hay nadie que haga mi piel estremecerse al abrazarme, que me domine y yo no pueda controlarme, por darlo todo, por entregarme. Y no sé que estarás en lo que quede de mis días. No existe forma de arrancarte de mi vida por esas cosas tú. Inolvidable. Inolvidable, Juan Lozada. Un saludo para ti, Juan. Una canción preciosa, en esa voz tan linda que tienes y que nos agrada siempre recordar de vez en cuando en nuestro programa. Muy buenas noches a todos. Empezamos este nuevo En un rincón del alma de hoy, jueves 17. Y vamos pues a saludarlo a todos, disculpar por la semana pasada que tuvimos pues problemas técnicos, que tuvimos que acabar antes el programa, que en muchos lugares no se pudo escuchar, y esperemos que esta vez, esta semana, tengamos más suerte, crucemos los dedos y a ver qué pasa. Vamos a seguir con José Luis Perales y este bonito Ahora que te has ido. Espero que no se vaya la sintonía, que no se vaya la señal y que podamos todos pues escuchar el programa como siempre, juntos en la distancia y unidos a través de la música y de los poemas. Sido, se me derrumba todo, todo, todo, se rompe en mil pedazos el futuro y me mata la espera y el deseo y me pierdo en la playa de tu ausencia. Ahora que te has ido, dejándome el amor enamorado, me muero lentamente en tu recuerdo, como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido, llenando de preguntas mi universo, quisiera regresarte si pudiera, cambiarte mi vida por un beso, por un beso, por un beso. Ahora que te has ido, va muriendo todo, todo, todo. Me arañan en el alma los recuerdos y despiertan los celos y me hieren. Y le grito a la nada que te quiero. Ahora que te has ido en una despedida sin palabras, dejándome tan lleno de vacío, perdido en el azul de esta mañana. Ahora que te has ido llenando de preguntas mi universo, quisiera regresarte si pudiera y cambiarte mi vida por un beso. Ahora que te has ido dejándome el amor enamorado, me muero lentamente en tu recuerdo como un guerrero herido y derrotado. Ahora que te has ido llenando de preguntas mi universo, quisiera regresarte si pudiera y cambiarte mi vida por un beso, por un beso, por un beso. ¿Dónde están las almas de los genios? ¿A dónde van a parar los hombres buenos? ¿Qué hace Dios con las personas que nunca debieron morir? ¿Qué ha pasado con Che Guevara, con Gandhi, con Beethoven? ¿A quién hace reír ahora Chaplin? ¿Y la Lola, a quién le baila? Si al menos se quedaran con nosotros, si nos lanzaran su arte, su inspiración. A veces siento sus miradas, sus consejos. Cuando desespero de mí misma, cuando intento olvidar una idea, cuando quiero escribir y no puedo. Les oigo animándome, les siento muy cerca. Creo adivinar al revolucionario que me anima a seguir, al filósofo que me hace pensar, al artista que me lleva a intuir, a crear. Cuando alguien se va dejando tras de sí una huella en la historia, cuando alguien fue crucial para la Tierra, cuando su nombre te emociona, es porque Dios los convirtió en estrellas. Las estrellas son inmortales y su luz nunca se extingue. Ahí van a parar todos los genios, ahí están mis héroes. Por eso, cuando estoy triste, las contemplo cada noche y exprimo su luz, su belleza, sabiduría, y vuelvo a mi espacio interior a crear. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción, que vagas por la noche henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche tú serás, la

cenizas nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que tibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Precioso el tema, Roddy, te ha quedado divino, de verdad, un abrazo. Y nos vamos ahora, pues, de un buen amigo a otro gran amigo, Toño, al que queremos complacer ofreciéndole un temita que nos pidió para su querida nieta. Ella cumple año en estos días próximos y para felicitar ese cumpleaños a Inés, muchas felicidades, Inés, un besito y que cumpla muchos añitos más. Te vamos a poner esta canción tan linda que tu abuelo nos ha pedido para ti, como es la de La vida es bella. La vida va a ser bellísima para ti, que la disfrute, y la escuchamos en la voz de la cantante israelí Noa y Miguel Bosé. Y también después escucharemos a nuestro gran amigo asturiano Agustín Vázquez con otro lindo tema que se titula Gracias. Gracias a ti, Agustín, por regalarnos estos temas maravillosos que haces, que interpreta con tu alegría y con tu buena voz. Un saludo para ti, para Asturias, y para Inés, pues un besito, muchas felicidades, y La vida es bella con Miguel Bosé y Noa. Yo Al verte sonreír Soy El niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no. No pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.

En los azules laberintos de mi alma, tu presencia adolece de sosiego. Me buscas, me persigues, me dominas, me vences generando sortilegios. No sé por qué me habitas y me pueblas, si trato de ignorar mis sentimientos, si cancelo del amor todas las puertas y te proscribo de cada pensamiento. Evado tus arrestos y gestos cotidianos, me oculto entre las sombras de mis días y con claridad meridiana me he negado a someterme al calor de tu conquista. Sin embargo, me persigues y seduces en los azules laberintos de mi alma. Pero te niego y me niegas a las luces que alumbran un silencio de palabras. En el silencio se oculta todo el fuego de sentimientos que parece que no pasan y que arrastran esas llamas que no puedo apagar en los azules laberintos de mi alma. En los azules laberintos de mi alma, de Alma Mateos Taborda, Princesa Azul. Causa de tu hermosura, llevando alegría en este Pues después de bajar de los cielos con este En los azules del cielo y Alma de Luna que acabamos de escuchar, nos vamos ahora con dos buenos amigos, un canario y un valenciano. Ellos son Antonio Cejudo, José Aznar. Nos traen estos dos lindísimos temas. Cejudo nos deja su No soy digna de ti. Y nuestro querido amigo valenciano, José Aznar, nos trae estos poemas suyos tan hermosos, esta vez cantado también, parte recitada, parte cantada. Te queda divino de todas las formas que lo hace, José, y soñamos contigo, soñamos con este hermoso tema, Sueño. Antonio Cejudo, No soy digno de ti, y José Aznar, Sueño. No soy digno de ti, no merezco tu amor, mas en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin manchas. No soy digno de ti y por eso me voy. Mas cuando en la noche estés triste y sola, recuerda los besos que yo te di. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? ¿Por qué? No soy digno de ti, no merezco perdón, mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. Si el monte de piedra se viste de flores, ¿por qué no mis noches se visten de amores? ¿Por qué? No soy digno de ti, no merezco perdón, mas en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor. ¡Ay, amor! ¡Amor! Decías con amor y sin mentiras que era mía quien amabas, pero cuando desperté a buscarte fui a verte, pero tus ojos no decían que fuera mía quien amaras. Hoy mi vida es un lamento ilusión son mil cosas a la vez y no tienen solución. Y es que cada vez que te veo siento mis venas desangrar, y por más que intento olvidar, más te quiero y más te deseo, y aunque sé que no me amas por razones de la vida, quiero que te enteres que para mí tú eres la persona más querida. Ayer soñé que me soñabas. En tu sueño me decías con amor y sin mentiras que era mía quien amabas. Pero cuando desperté, a buscarte fui a verte. Pero tus ojos no decían que fuera mía a quien amaras. Y es que cada vez que te veo siento mis venas desangrar, y por más que intento olvidar, más te quiero y más te deseo. Y aunque sé que no me amas por razones de la vida, de la vida. Volverás, lo sé, te quiero junto a mí.

palabras y yo creo. Y después de escuchar a estos tres grandes, grandísimos de la música, como son Julio Iglesias, Nana Mouskouri y Marc Anthony, pues nos vamos a dar un paseo por Canarias de la mano de los tres Aries. Vamos a llegar hasta Telde, donde pues nuestro querido grupo, los Faicanes, el pasado viernes dieron pues el pregón de las fiestas de San Gregorio y la verdad es que fue apoteósico. Tuvieron muchísimo éxito, como es de esperar en ello. Una vez más les mandamos desde aquí nuestra enhorabuena. Felicitamos a los Gregorio, las Gregoria, los Goyo, las Goya, que hoy precisamente es su día, 17 de noviembre. Que terminan ya estas fiestas patronales de la ciudad de Telde, y felicitamos, como le digo, a todos los que llevan ese nombre, a todos los canarios, a todos los teldenses, y enhorabuena a este gran grupo una vez más por ese estupendo y magnífico pregón que dieron. Muchas felicidades a su director Antonio, y nos vamos, como les digo, pues a dar ese paseo por Canarias y llegamos hasta Telde de la mano de los tres Aries y los Faicanes. Siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, son mis siete islas Canarias, tierra donde yo nací, verdes campos y lindas playas, agua clara, cielo azul, un rincón de un paraíso, como tú no hay otra igual. Vámonos a Lanzarote, a La Palma y La Gomera, el Hierro y Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Con el timple y dos guitarras, vamos todos a cantar, con el trío los tres Aries, a nuestras islas recordar. Son las bellas melodías que no se puede olvidar, isas, polcas y folías, y en Canarias disfrutar. Vámonos a Lanzarote, a La Palma y La Gomera, el Hierro y Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Son mis siete islas Canarias, tierra donde yo nací. Son mis siete islas Canarias, tierra donde yo nací. Calles y barrios, plaza de San Juan. Cuevas de Tara, del ejido verde, San Gregorio centenario, San Gregorio centenario, San Francisco singular, ciudad de mi niñez, antigua capital. Calero, Parrilla, Aliarte, ahí está. De mi niñez, antigua capital. Calero, Parrilla, Aliarte, ahí está. Tropecé contigo en primavera, una tarde de sol delgada y fina, y fuiste en mi espalda enredadera y en mi cintura lazo de serpentina. Me diste la blandura de tu cera y yo te di la sal de mi salina, y navegamos juntos sin bandera por el mar de la rosa y de la espina. Y después, a morir, a ser dos ríos sin adelfa, oscuros y vacíos, para la boca torpe de la gente. Y por detrás, dos lunas, dos espadas, dos cinturas, dos bocas enlazadas y dos arcos de amor de un mismo puente. Tiempo, amor.

Y sobre todo y ante todo, tener pues la libertad de hacer y de elegir lo que mejor nos parezca, de votar si queremos, de no votar si no queremos, pero en definitiva pues de poder alzar la voz del pueblo, poder de alguna manera, aunque después pues no salga lo que queramos cada uno, pero sí de participar y sobre todo de tener esa libertad. Nuestro querido y gran artista José Luis Perales nos lo dice así de claro, y desde aquí pues nos hacemos eco de esa afirmación. Nos gusta la palabra libertad. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas, sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser temeroso a ser temido, ser lluvia a ser estío, ser campo a ser ciudad. Prefiero ser noche clara de luna a ser la noche oscura que mata de ansiedad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador a ser matador de sueños. Prefiero volar a ser cazador. Prefiero un vuelo blanco de palomas. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra.

que lo hayáis podido escuchar mejor que la semana pasada, al menos, que os haya gustado los temas, los poemas, y les agradecemos, como siempre, pues que hayáis estado ahí atendiendo pues todas esta horita y pico, estas músicas y estos poemas que, como cada semana, hemos ido poniendo. Y esperamos pues que la próxima semana pues siga esto funcionando de alguna manera y poder contar con vuestra compañía. Una feliz semana para todos. En España, que se vote lo correcto, que tengamos la suerte de que salga lo mejor para todos. Y muy buenas noches a todos, feliz semana y hasta siempre. Solo sogno all'orizzonte a mancare le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte e manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me. Adesso si vive.